Hola, me llamo Gülçin, me apellido Akan. Tengo 23 años. Soy de Konya, pero vivo en Istanbul. Soy estudiante en la Universidad de Koç. Hablo turco porque es mi lengua materna. Leo bastante bien en ruso. Escribo en ruso, pero muy mal. Estudiando español regular. Toco la guitarra y juego al tenis. Soy muy sociable y trabajadora, independiente, amable. Soy soltera. Mi padre se llama Yıldırım Beyazıt, tiene 51 años, es consejero financiero, es muy activo, inteligente, es un poco serio. Sus aficiones son ir al gimnasio y leer novelas. Mi madre se llama Nuran, es ama de casa, tiene 45 años, es muy amable y simpática. Sus aficiones son jugar al tenis, cocinar. Mi hermano se llama Yağmur, tiene 17 años, es estudiante, es soltero, es muy inteligente, travieso. Sus aficiones son jugar al fútbol, ver la tele. Mi hermana se llama Gökcan, tiene 25 años, es estudiante, es ama de casa, es muy pedante, cariñoso. Sus aficiones son leer novelas, escribir.